Miércoles 27 de septiembre. Jesús les dio poder y autoridad. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, como testimonio contra ellos». Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. El Evangelio que hemos escuchado nos trae la descripción de la misión que los 12 recibieron de Jesús. Lucas nos dice: «Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades». Es decir, que antes de ser enviados a la misión, les reviste y traspasa algo de lo que él posee. Jesús da antes de mandar. Y no envía a nadie a realizar una misión, por ejemplo, sembrar un campo, con las manos vacías. Les dio poder, capacidad para realizar el trabajo, y autoridad, derecho y obligación de realizarlo. No se puede seguir a Jesús y escuchar su llamamiento si no se está dispuesto a colaborar con él en su obra. A todos y todas, de alguna forma, nos ha capacitado para aportar nuestro granito de arena en la construcción de su reino. Los discípulos están llamados y enviados a realizar la misma misión de su Maestro. Ellos lo entendieron maravillosamente después de la resurrección y se apresuraron a realizar el mandato de Jesús que Mateo presenta al final de su Evangelio. También hoy sigue necesitándonos y confiándonos la continuidad de su obra en la historia, en esta sociedad concreta nuestra. La Iglesia con seguridad existe para evangelizar, actualizando el mensaje del Evangelio. Anunciar con hechos y palabras la presencia del amor salvador de Dios a toda la humanidad. Pidamos al Espíritu que ilumine nuestro caminar. El mandato de Jesús a sus discípulos es claro y concreto. No les envía a exponer una doctrina extensa y compleja, sino a transmitir una forma de vida. Ellos han compartido la vida de Jesús, le ven vivir y actuar. Por eso no les da instrucciones sobre lo que tendrán que decir, sino cómo deben presentarse. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Estas palabras de Jesús no necesitan explicación. Me faltan las palabras para expresar el asombro que sigue produciendo y produciéndome tal mandato. ¿Cómo estamos realizando la misión? Sigamos orando y confiando en la misericordia y compasión de nuestro Dios. Él conoce la fragilidad de la vasija que somos los seres humanos, y aún así nos ha confiado el tesoro de implicarnos en la evangelización. Deo gracias. No podemos cansarnos nunca de hacerlo. Él sigue actuando. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.